porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del divino creador de todas las cosas, estamos en noviembre, mes de aniversario del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Escucharemos la voz y la profecía de lo que vendrá. El autor de la doctrina ha escrito miles de planos celestes y ha escrito los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Este libro se llama Lo que vendrá y se han publicado 306 planos celestes ya en una variedad de tomos que están disponibles para ser leídos por los que buscan la verdad, los que quieren saber el origen de las cosas, los que quieren prepararse para el futuro, los que quieren tener una concepción completa de la sociedad, de la tierra, del universo. Escuchemos este audio acerca de lo que el autor de la doctrina del Cordero de Dios nos revela. Todos los rollos marcan Perú. El padre de acá saca la revelación. De acá. Allá la están viendo ya. ¿Y eso? ¿Por qué, hermano? Porque aquí hay un historial que se remonta al pasado de las reencarnaciones. Esto se llama premio pendiente, se llama. Sí, eso significa las dimensiones en que ellos actúan. Ellos se meten en los presentes, dentro de un presente. Se meten en lo microscópico. Porque en los otros rollos que están abajo, que habla de la construcción de los platillos, ellos crean los platillos y traspasan la individualidad al material de la nave. Ellos materializan la individualidad en el metal de la nave y las mandan mentalmente. Ellos conversan con el material de la nave, como Cristo conversaba con los vientos, con las aguas. Entonces, el de ellos es ciencia solar mental. Precisamente, entonces ellos actúan por jerarquías mentales. Ellos tienen poderes sobre los elementos, según la jerarquía del verbo solar. Entonces ellos mandan a los vientos, mandan a las aguas, conversan con los querubines de la materia. Es un poder que no tiene igual. Porque el hombre cuando hace un avión, es avión hasta que se haga tira. Ellos no, pues, ellos hacen un platillo y lo transforman a cuerpo celeste. ¿Qué quiere ver la diferencia? Y los mismos elementos le avisan a ellos lo que está ocurriendo en la lejanía del cosmos. Los hechos que pasan, le avisan. Ellos son telepáticos con los elementos. Es maravillosa la construcción de los platillos. Esa es la primera obra que sale, construcción de los platillos voladores, dictado por el Padre Jehová. Después sale el otro libro, Origen de la molécula. Después viene el libro Origen de los océanos, Origen del fuego, Origen de la gravedad, Origen de todo lo que existe. Por eso que esto no tiene fin. ¿Usted se inspira al dibujar? No, aquí yo no hago esfuerzo. Una cosa, inspirarse es un pequeño esfuerzo mental. Aquí se recibe un dictado, en cualquier momento, a toda hora, sea día, sea noche. Entonces, es como que usted me está dictando. Y junto con el dictado, el padre me proyecta las escenas. Yo vivo siempre metido, permítame el término, en una como de película en colores. Y usted capta los mismos colores, todo. Y esto se hace conversando con el padre. Sí, esto se llama telepatía viviente, señorita. Yo, por la gracia de Dios, no necesito rezar, a pesar que el rezo es un derecho de cada uno. Yo no necesito rezar, no necesito esforzarme en lo que a ley humana se refiere. Esto es permanente. Y esto es lo más grandioso que le puede ocurrir a un ser. Ni yo sé hasta cuándo dura esto. En esta etapa de la prueba de la vida, estando ya en el término, en el periodo de los últimos tiempos es un periodo anunciado en las Escrituras donde la humanidad, de ese sueño en el que nos encontramos, vamos despertando lentamente, y es la misma injusticia del sistema lo que nos hace despertar. Es la misma inmoralidad y escándalo que por todas partes estalla. En el mes de mayo de este año, la publicación The Clinic de Santiago de Chile nos hizo una entrevista, nos envió una serie de preguntas referidas a la escritura telepática, al autor de La Ciencia Celeste. Le dimos respuesta, lo ha publicado digitalmente desde el mes de mayo de este año. Mencionamos a esta publicación porque ha publicado recientemente unos audios que comprometen a los militares en Chile vendiendo armas a los narcotraficantes, y este escándalo ha arremecido hacia un terremoto en Chile en estos días. Vamos a compartir el informe que nos proporciona este canal, donde el escándalo de la venta de armas a narcotraficantes en Chile y la denuncia contra el asesinato de los líderes mapuches en lo que va de este año también está causando indignación en la población, en los universitarios, en las organizaciones y movimientos sociales. Compartimos esta publicación de The Clinic en Chile. Siguen las noticias, mucha atención porque hay polémica en Chile. Hay polémica luego que el general Ricardo Martínez entregara detalles de los vínculos entre narcotraficantes y suboficiales a través de la venta de diferentes armas. El general Ricardo Martínez señalaba que a través de la inteligencia militar se obtenían indicios de que suboficiales compraban armas y después las daban por perdidas para luego venderlas a narcotraficantes y también a delincuentes. Estos hechos los ha dado a conocer en reuniones junto a oficiales y suboficiales en la escuela militar, desde donde se filtró un audio en el que se relataban todos estos hechos. El general Martínez ya se reunió este mismo viernes con el ministro de Defensa, Alberto Espina, para entregarle una serie de antecedentes sobre lo denunciado. Y precisamente en Chile está Tiare Valenzuela. Tiare, buenos días. Esto ocurre precisamente por la polémica también en el preciso momento donde se genera por la actuación de las diferentes fuerzas castrenses contra algunos integrantes de comunidades mapuches, y ahora acá la polémica que generan esas dos informaciones, Tiare. Así es, partiendo primero por lo que generó gran revuelo el día de ayer cuando este diario nacional de Clinic, con tiraje cada 15 días, da esta noticia que remece tanto a las Fuerzas Armadas de nuestro país como también al Ministerio de Defensa y, por qué no decirlo, también al gobierno de Sebastián Piñera, cuando están pasando momentos complejos debido a los desplazamientos políticos y sociales que han habido a raíz de la muerte, asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Se da a conocer esta noticia, dicen que hay armas que se compran y se dan por perdidas y en verdad se las venden a los narcotraficantes. Ya lo había dicho un diputado de la República que, sin saber esta información que iba a salir a la luz pública, había pedido un oficio al Ejército de Chile para que le dieran cuenta, pues, en algunos operativos de carabineros y de policías de investigaciones a poblaciones de nuestra capital habían encontrado armamento que solamente podría haber sido entregado por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es por eso que el ministro de Defensa ayer a las 9 de la noche hora Chile dio un punto de prensa aclarándole a las medios de comunicación que llamaría, como tú bien contabas, a el coronel del ejército para que diera cuenta de todas las informaciones y detalles de sobre esta noticia que tiene impactado al país. Pero también, por otra parte, el primer mandatario de nuestro país, Sebastián Piñera, que tiene a este gobierno en el ojo del huracán, fue precisamente esta mañana, llegó hasta la región de la Araucanía donde se encuentra la zona del Guaymapu, territorio mapuche, a visitar esta zona después de 9 días del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Aunque no se sabe la agenda oficial del presidente Piñera, ha tratado de mantener el hermetismo. Este está acompañado con el nuevo intendente regional de la Araucanía, Jorge Aton. Recordemos que el anterior fue destituido de su cargo debido a las presiones políticas, principalmente a los cabos sueltos que hay sobre el asesinato de Camilo Catrillanca. Previa a la visita oficial del presidente Sebastián Piñera a la región, hubo incidentes, sabotajes de reivindicación, por supuesto, del pueblo mapuche, cortaron rutas. Por ejemplo, también en la Universidad Católica de Temuco, en su campus norte, los estudiantes salieron hasta la ruta para cortar el tránsito. Son incidentes que se van a enmarcar en esta visita oficial del presidente de la República a la región de la Araucanía. Y también acá en Santiago, en la capital, los estudiantes se acercaron hasta la Dirección General de Carabineros para lanzar pintura roja por el derramamiento de sangre que ha habido en el Guaymapu, territorio mapuche, desde la democracia. 16 comuneros mapuche han sido asesinados hasta ahora. Es por eso que se ha llamado al Huaychán levantamiento popular, como lo llaman así los mapuche, que podría ser la antifada palestina, y a ese llamado han recurrido, por supuesto, la ciudadanía del país, como también las organizaciones civiles que abogan por el fin de la impunidad y por la defensa de los derechos humanos del pueblo mapuche. Y por último, para finalizar, antecedentes sobre el hecho del asesinato de Camilo Catrillanca. Recordemos a la teleaudiencia que en ese momento, cuando es asesinado este comunero, el oficial de Fuerzas Especiales borró las imágenes que había grabado con su cámara, aludiendo que tenía imágenes personales de él con su cónyuge. No se puede creer, pero así fue: obstrucción a la justicia, destrucción de evidencia vital para tener la verdad de estos hechos. Pero hay una buena noticia, pues la justicia acogió la solicitud de la Fiscalía de la Araucanía de que las 7 empresas, recordemos que esta zona del Guaymapu, del territorio mapuche, está rodeada de forestales y grandes empresas transnacionales, que las 7 empresas aledañas al Temucucuy, esta comunidad donde fue asesinado Catrillanca, entreguen el sondeo telefónico de ese día, de ese miércoles 14 de noviembre, para que se tengan mayores antecedentes sobre este caso, que tiene muchos cabos sueltos, pero esperemos que con las presiones políticas, con las presiones de las organizaciones sociales y, por supuesto, de la ciudadanía del país, se empiecen a atar y encontrar la verdad frente a este caso tan lamentable. 9 días han transcurrido entonces desde el asesinato del joven mapuche. Gracias, Tere. Hasta la próxima. El enviado Alfa y Omega ha escrito: la justicia humana es una farsa, porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado. Dictado por el Creador, escrito por Alfa y Omega. En el título 2885, en la prueba de la vida, muchos callaron las injusticias recibidas. Escrito fue: que el que tenga boca, que hable. Los que protestaron por las injusticias recibidas cumplieron con el divino mandato del Divino Evangelio de Dios. Los que no protestaron, no lo cumplieron. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que prefirió cumplir con lo enseñado en el divino evangelio de Dios, a que sea premiado uno que no lo prefirió. Entre todas las preferencias imaginables, está primero lo de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega. Las organizaciones sociales, movimientos sociales en el Perú han acordado realizar este miércoles 28 de noviembre un paro contra la corrupción del Congreso, la corrupción del Poder Judicial, la corrupción de los gobiernos regionales y locales. Un paro este miércoles 28 de noviembre de 2018 a nivel nacional en el Perú. La protesta contra la corrupción generalizada de este sistema de vida. Estamos escuchando a los sostenedores de esta falsa democracia decir que solo es necesario hacer algunos ajustes al sistema para que siga funcionando a las maravillas, según los neoliberales. El modelo económico neoliberal funciona a las maravillas, porque las fabulosas ganancias que le proporciona a las transnacionales, a ellos les va de maravillas con las comisiones que les dejan. Vamos a abrir los teléfonos para compartir con nuestros oyentes sus opiniones, sus impresiones en tema libre, de lo que estamos escuchando, de cómo se va preparando la conciencia para esta protesta del miércoles 28 de noviembre contra la corrupción. Teléfonos en Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo está usted? Le escuchamos. Justo adelante, ¿su nombre? Sí, Lidia lo saluda, de Bellavista. Señor, qué sí. Mal parado nos deja el señor García, ¿no? Sí. Pero yo no, lo que no logro entender hasta ahora, y me imagino que la opinión pública también, es que un hombre tan preparado como él, ¿cómo deja pistas sabidas por la opinión pública internacional, como es que tiene la costumbre de hacer este tipo de cosas, de asilarse, luego afincarse en un país extranjero, y ahora nos hace esto? Yo no entiendo cómo una persona como él puede hacer algo así. ¿Para qué fue preparado este señor? Para que luego no le importe ni su trayectoria como persona, ni como exmandatario. Y si la opinión pública internacional sabe su proceder, no logro entender hasta ahora cómo pueden equivocarse las personas de esa forma, sin importarle lo que deja tras de sí, la estela de su personalidad, ¿no? Y que una persona así nos haya gobernado y nos ha tenido engañada, porque profesional a ningún nivel es tampoco. Y eso no lo justifica de modo alguno lo que ha hecho. Yo acabo de escuchar el documental que usted nos ha hecho escuchar, importantísimo, interesante. No lo he escuchado en otro sitio. Y me gustaría que dijera el nombre de los dos periodistas uruguayos que conocen de esto, de Lava Jato, a profundidad, ¿no? Y que lo involucran de manera ineludible, ¿ya? Le voy a agradecer. Muy gentil, gusto de escucharlo siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Es una reacción de indignación que todos sentimos, porque como dice los planos celestes, a nadie le agrada ser engañado. a nadie. Y lo que el ciudadano Alan García ha hecho es engañar y burlarse de todos los que vivimos en esta nación, porque el hacer alarde de que es vivo, de que es un pillo, de que la sabe hacer, de que conoce todas las cosas ilegulelladas, todas las trampas legales para burlarse de todos, él se ha equivocado de fecha, de tiempo, de época. Ya no estamos en la época donde no se conocían las cosas ocultas que se hacían y quedaban enterradas. Pero ahora hay muchos delatores que prefieren salvar su pellejo en lugar de inmolarse por otros seres. Porque estos otros seres los mandan a los que son cómplices, testaferros o a los que los utilizan, los mandan al infierno. No les interesa nada. Acá se observa un comportamiento psicológico de desequilibrio mental. Lo mismo que le ocurrió al dictador Fujimori cuando sus asesores le dijeron: todo el Perú te está esperando, te va a aclamar. Y entonces él creyó que iba a volver como un héroe en el año 2006, cuando por su fallida candidatura de senador en Japón llega a Chile y en Chile lo detienen, y para él ya fue el acabose. Igualmente, sus asesores de García le han hecho creer que está en el mundo de la fechoría, de la mafia, en el mundo de los pillos, donde ellos se encubren por siempre. Pero ahora hay delatores premiados. Y esto que ha ocurrido en Brasil, ni en sueños se habrá proyectado García, porque ha sido tan grande el nivel de corrupción, es tan grande el nivel de corrupción de estas corporaciones, que un mandatario, un exmandatario, no les interesa, es como un peón en el juego de ajedrez de ellos. Y si prefieren sacrificarlo para proteger lo grueso de ellos, acá se cumple la parábola de Jesús, ellos se cuelan un mosquito y se tragan un camello. García, por su ceguera, por la escasa visión de los acontecimientos, ha caído él mismo en su propia trampa, cumpliéndose la ley bíblica que dice: con la vara que mides serás medido. Y todo se paga. Si no se paga en una vida, se paga en la siguiente vida, porque la justicia de Dios, en cualquier punto del universo, a los que cometen faltas los llama a la justicia. Nadie se puede escapar, porque no hay nada oculto en el universo. Todo se hace a la luz de los soles. Es por eso que Cristo, Él dijo: nada quedará oculto, todo será conocido, todo lo que se hizo en secreto será comunicado públicamente. Si uno es temeroso, si uno es precavido, dice acá las Escrituras, la ley de Dios está advirtiendo: no hay que hacer cosas en secreto, en oculto, no hay que hacer cosas malas, porque a las finales eso vuelve contra uno. Y esto estamos hablando a nivel colectivo, imagínense. Todas las injusticias sufridas por millones de personas, el mandatario de turno, su gobierno, su ministro, sus funcionarios, todo su aparato es culpable de todos los sufrimientos de la población. Por lo tanto, la condena para estos seres es inmensa. La justicia de Dios es justa. Da a cada uno lo que se merece según sus obras. Y eso mismo están diciendo en Uruguay. Están diciendo: acá no va a primar la amistad, acá va a primar el derecho, lo que está establecido en los convenios a nivel jurídico, diplomático. ¿No va a primar la amistad? Otro error más de este exmandatario. Aló, buenos días. Buenos días, hermano Joel. Sí. Gracias, está interesante su programa. Para dar una pequeña opinión. Sí, le escuchamos. Gracias. Hermano, hace un momento habló pues de ese abogado joven David Apaza. Sí. Ahí se debe entender de que están haciendo o ya hay gérmenes de buenos abogados que vale la pena que puedan ejercer su profesión, lo que de esa clase de abogados, de esa clase de profesionales, de esa clase de personas se necesita acá en el Perú, de esa clase del juez Carguancho, del fiscal Domingo Pérez, ojalá que siembre de abogados jóvenes. El mensaje va a los estudiantes universitarios, vengan en él en un referente, en referentes. Así como en el fútbol hay Maradona, Messi, aquí en el Perú, que sea pues los grandes referentes, el gran Macho Carguancho, el doctor Domingo Pérez y este joven abogado David Apaza. Nada más, gracias. Lo importante es rescatar la valentía que la nueva generación tiene que fortalecer, la valentía, porque como dice el plano celeste, la verdad pidió ser expresada, se tiene que expresar la verdad. Y a los capitalistas, a los gobernantes no les gusta la verdad. Por ejemplo, no les gusta escuchar que la explotación del hombre por el hombre es una violación al cuarto mandamiento, que dice: seis días trabajarás y el séptimo descansarás. La explotación que el capitalismo comete contra todos es una violación que provoca atraso, enfermedades, analfabetismo, provoca el que la generación viva estresada, perturbada mentalmente, provoca la violencia en esta sociedad. Esa es la causa. La causa de todos los males es la explotación del hombre por el hombre. Y para que no haya explotación, todas las cosas deben ser gratuitas. Y esto se logra cambiando de sistema de vida. En el capitalismo no se va a vivir una justicia, no va a haber justicia. No hay justicia, nunca ha habido. En el socialismo se vive la justicia en forma imperfecta todavía, pero ya se avizora la justicia en el socialismo. Porque al ser la mayor parte de las necesidades cubiertas en forma gratuita, como salud, educación, vivienda, el trabajo asegurado, todo eso es por el sistema socialista, que prioriza el beneficio social antes que la ganancia privada, particular, individual. Esa verdad tenemos que expresarla, confrontar, comparar dos sistemas de vida: el capitalismo, que priva a todos, y el socialismo, que beneficia a las mayorías. Esa verdad les asusta a los capitalistas, pero hay que expresarla, porque los trabajadores somos los que producimos la riqueza. La riqueza no la produce el capitalista, la producimos los trabajadores. Esto está científicamente demostrado. La riqueza es producida por millones de hombres y mujeres que todos los días participan en la elaboración de los productos, de las cosas, de los bienes, de lo que nosotros utilizamos. Si el capitalista cree que él genera trabajo, está equivocado. Si el capitalista cree que él es dueño de la naturaleza, está equivocado. En cambio, los trabajadores a nivel planetario vivimos en el capitalismo una explotación y un robo. El robo consiste en que una parte de nuestro trabajo gratuitamente el capitalista se lo apodera. No hay una retribución justa del trabajo que uno hace. Esto está demostrado científicamente. Esa explicación de cómo es que un pequeño grupo de seres se vuelve rico está demostrado por las leyes de la economía política, y esto permanece oculto a las masas, a la población. Porque cuando se explica cómo se produce el empobrecimiento de una nación, entonces uno no quiere seguir viviendo en ese sistema de esclavitud. Por ejemplo, se va a aprobar en estos días, en estas semanas, el presupuesto del año fiscal 2019 en el Perú. El presupuesto está llegando a 50 mil millones de dólares. Es algo de 160 mil millones de soles. Ese es el presupuesto que está en el Congreso para ser aprobado. Es una cantidad de dinero que se reparte de la siguiente forma. El 84% sale de los impuestos que todos nosotros pagamos diariamente, al comprar un pan, al comprar los productos básicos, al movilizarnos en transporte, al hacer cualquier tipo de compra, al utilizar dinero, se está ahí grabando un 18%. Nosotros, la mayor parte de la población, cubrimos el 84% del presupuesto nacional. La inversión privada apenas cubre un 6% del presupuesto nacional con los impuestos que recauda el Estado. La inversión privada solo aporta un 6% al presupuesto nacional. Y el faltante es considerado el déficit fiscal. Ese déficit se cubre con endeudamiento, deuda externa cada año. Así se cubre el presupuesto nacional. Esto es una estafa a la población. Aló, buenos días. Buenos días, hermano Joel. Sí, le escuchamos. ¿Su nombre de dónde llama? Hermano, muy interesante la información que está dando a conocer. Bueno, esto ya estamos viendo el colapso, la decadencia de este sistema de vida capitalista, que es en sí la corrupción, ¿no? Y lo que la gente está reclamando es cambiar todo, no solamente la reforma que está planteando el gobierno para este 9 de diciembre, sino plantean una asamblea constituyente, una nueva constitución, pero si uno va más allá, según la ciencia celeste alfa y omega, la doctrina del Cordero de Dios plantea el gobierno de los obreros, habla de un gobierno de los trabajadores, y eso creo que nadie lo plantea, solamente la ciencia celeste alfa y omega. Entonces, creo que nos toca a nosotros, a las organizaciones sociales, a los movimientos, organizarnos y salir a protestar, porque de aquí hasta el 28 ya falta poco, y también en este mes de diciembre pues, viene el tremendo negocio del capitalismo con la llamada Navidad, en la cual pues todos están ahí entretenidos en este tema, y ya en enero ya no hay nada, ¿no? No se acabó el negocio del capitalismo. Entonces, en estos días hay muchos paros, ¿no? Protestas. ¿Por qué? Porque el derecho lamentablemente no se conquista si no se arranca, ¿no? Y eso lo han entendido las organizaciones. El derecho que tenemos en este país no se, o sea, no te la dan, ¿no? Sino que uno tiene que salir y protestar. He visto en las calles a los jubilados, a los trabajadores del Poder Judicial, los maestros, ¿no? Entonces no hay otro camino que la lucha. Gracias. Efectivamente, así lo enseña la doctrina. El que tenga boca, que hable, que proteste, que denuncie, que comparta, que verifique la verdad. La verdad pidió ser verificada. ¿Por qué? Porque el capitalismo se ha encargado de falsear la verdad, de falsear la realidad, de falsear los hechos históricos. Pero ahora tenemos la oportunidad de verificar la verdad, de compartir la verdadera historia de los hechos. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. ¿Cómo está Juan de Lurianza, hermano? Sí, le escuchamos, hermano. Bueno, en primer lugar, como siempre, hermano, felicitarles por este programa, porque realmente, como lo vuelvo a decir y no me cansaré, hermano, la gente está recontra dormida porque escuchan estos, que las informaciones que dan en la radio, como Radio Programa, Radio Capital, Radio Exitosa, la televisión y los periódicos, todo que realmente desinforman. Y realmente, hermano, la gente está sufriendo, como le vuelvo a decir, hermano, sufriendo las consecuencias, las injusticias, todo lo que vivimos acá, porque realmente el sistema capitalista, todo se ha apoderado de nuestros recursos naturales, como por ejemplo el agua, la luz, el gas, como usted lo mencionó, hermano, claro, nuestro gas, allá dice en Chile, lo venden a 19.50 nuestro gas. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Que como nos enseña acá la bendita de acá de la revelación alfa y omega, hermano, que la única alternativa es, como se dijo, es organizarnos. Y realmente también estudiar la Sagrada Escritura de la Revelación, porque ahí nos da un conocimiento cómo se ha constituido estos que nos dominan a nivel mundial el sistema capitalista. Como ya lo menciona, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las relaciones acá en el Perú, la COFIE. Entonces yo creo que todo lo que escucha debemos, más que toda la, vayamos donde vayamos, mencionar este programa de esta radio para que la gente al menos tome conciencia, porque está todo desinformado y no sabe nada qué hacer, hermano, solamente soportan las injusticias que estamos viviendo. Yo creo, hermano, una vez más, agradeciendo su lindo programa, hermano, y la única alternativa es que escuchen al resto, que nos falta tener ese conocimiento para ayudar a ese camino a la voluntad, como dice la Sagrada Escritura, la revelación al Padre Mega, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su participación. Estamos compartiendo. Aló, buenos días. Aló. Aló, ahora le escuchamos mejor. Ya, quiero referirme el paro o la protesta que viene próximamente. Protesta de los explotados, de los profesores que ganan propina, de los jubilados que ya ni propina reciben ellos, y de los trabajadores que están explotados, trabajan 12, 13, 15 horas, ¿y cuánto ganan? Para solucionar este problema es necesario, muy fácil, disminuir, no de los ministros, disminuir su sueldo, que llevan en cartilla sin producir nada. Disminuir el sueldo de los congresistas, que no producen nada, solo ha corrido peligro, ha dejado el país. De los funcionarios de las empresas estatales. ¿De qué, por qué gana tantos millones que se no produce el Perú? Ahora vamos a ver, Dionisio Romero, Roque Benavides, es la caída del imperialismo. ¿Por qué se han convertido en millonariazos estos señores, explotando, saqueando? Claro, una vez dice Benavides, no se puede aumentar el sueldo a los trabajadores, sino las empresas fracasarían. Qué bueno eso. Y esto es millonariazo, ¿por qué? Saqueando, explotando a la clase trabajadora, al pueblo. Convivieron con los gobiernos, con los empleados del palacio. Con ellos han bebido, por eso se ha convertido en millonario eso. Millonario sin apoyar al Perú, se han convertido en millonario eso. Muchas gracias. Es cierto lo que el hermano nos comparte. El fabuloso sueldo de los gobernantes, de los mandatarios, de los funcionarios de gobierno, es una parte del presupuesto que ellos consumen. Se dan goyorías, sueldos fabulosos, beneficios. Todo ese escándalo de los sueldos fabulosos, la doctrina Alfa y Omega dice, una de las formas del demonio es darse comodidades mayores que las que tiene el pueblo. Ganar sueldos mayores que las que gana el pueblo, escribe Alfa y Omega. Esa es una de las formas del demonio. Escuchemos lo que está ocurriendo en México. El gobernante socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador había anunciado la reducción de los sueldos. Y escuchemos la reacción de estos burócratas, de estos funcionarios acostumbrados a las comodidades y beneficios de un sistema capitalista. El presidente electo de México iniciará su gobierno el próximo 1 de diciembre con un fuerte problema administrativo. La estructura del gobierno federal podría enfrentar renuncias masivas, controversias legales, cientos de amparos de trabajadores de otros poderes, como el legislativo y judicial. Reportes independientes indican que en otras instituciones como el Banco de México, 200 empleados renuncian a sus puestos. Hay preocupación entre legisladores porque el gobierno federal necesita funcionarios de alta especialidad. Estás hablando obviamente de personas o que están en otro poder y que constitucionalmente no debiera de estarse invadiendo, o bien que están en una tarea de altísima responsabilidad y que bien merecen esta retribución que han venido percibiendo. Las renuncias se deben a la negativa de sujetarse a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se prohíbe que ningún empleado del gobierno gane más de 108 mil pesos, que es el salario que se fijó Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. No puede simple y llanamente decirse, bueno, pues yo me bajo el sueldo y todos se lo bajan. Tiene que respetarse los criterios de la Constitución. Estoy absolutamente de acuerdo en que se tengan que bajar o que se bajen los privilegios, pero estoy en contra de afectar derechos de trabajadores y de no salvaguardar el respeto constitucional. Legisladores de oposición aseguran que la ley impulsada por el partido en el poder necesitaba reformas a la Carta Magna con el consenso de todos los partidos políticos. Cuando la culpa fue de un partido que no esperó el momento oportuno y sin reformar la Constitución, porque saben que no lo van a lograr, decidieron una ley de remuneraciones que va a ser inconstitucional. Una magistrada mexicana logró a través de un recurso legal el amparo de que no se le reduzca su salario. Esto significa que muchos otros funcionarios de nivel federal podrán hacer lo mismo. La magistrada del Tribunal Colegiado del 12º Distrito obtuvo el amparo una vez que se determinó que, de no otorgarse, se atenta contra el principio de independencia del Poder Judicial, asunto que está causando fuerte polémica entre la oposición política mexicana. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Creador nos da una revelación asombrosa. Nos dice: el demonio se expresa de muchas formas según las evoluciones de los mundos. En el planeta Tierra se expresa como explotación, ambición, usurpación, matanzas por ambición, engaños al pueblo, jugar con la fe del pueblo, hacer pactos a espaldas del pueblo, darse comodidades mayores de las que tiene el pueblo, ganar sueldos mayores que las que gana el pueblo, esconder el alimento al pueblo, despreciar a mis humildes en todas las formas imaginables. Sí, hijito, la lista es larguísima, mas ningún demonio pasará. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La justicia del Creador es perfecta y revela la verdad. Lo que unos intuían, lo que unos condenaban, ahora la revelación con claridad dice: esas formas de atropello a los demás es una de las formas del demonio, con claridad. Y el demonio electo en Brasil, Bolsonaro, atropellando la dignidad de los médicos cubanos, diciéndoles que son tratados como esclavos en el socialismo en Cuba, está ofendiendo la dignidad de un pueblo y de los pueblos que reconocemos en el socialismo una justicia superior a la injusticia del capitalismo. Russia Today informa acerca de este regreso de 200 médicos cubanos desde Brasil, y conoceremos cómo un pueblo digno recibe a sus hermanos, a sus hermanos luchadores por la causa de los humildes. Llega el primer contingente de doctores cubanos tras la cancelación del acuerdo con Brasil más médicos. La decisión viene después de que Jair Bolsonaro dijera que los profesionales eran esclavos de una dictadura. En los próximos días y hasta el 12 de diciembre se espera que regresen unos 8.000 facultativos. Nuestro compañero Oliver Zamora Oria nos cuenta la última hora desde Cuba. Oliver, es un gusto saludarte. Bueno, ¿cuáles son las últimas noticias? Bueno, un placer para mí también estar en directo. Bueno, la noticia es la llegada, como decías, del primer contingente de médicos cubanos, unos 200 doctores que llegaron a la madrugada de este viernes a la isla. Y la otra noticia también que la acompaña es que fue el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez quien les dio la bienvenida. Les dio la bienvenida en la escalerilla del avión. Después pasaron a un local donde se ha celebrado un acto de recibimiento. Allí tuvimos la oportunidad de compartir con muchos de los colaboradores, de conocer sus anécdotas. En las últimas semanas, bueno, se venía publicando en varios medios de prensa cubanos algunas anécdotas, algunas historias que los propios médicos cubanos, bueno, compartían después de conocida la noticia, cómo había sido recibido en sus localidades, cómo habían sido recibidos también por las comunidades que ellos atendían. Nos contaban una serie de cuestiones muy interesantes, las despedidas, por ejemplo, que le hicieron los pobladores brasileños de comunidades que, recordemos, comunidades muy pobres, por lo general eran donde estaban ubicados los médicos cubanos. Y también nos contaba una doctora cómo las implicaciones políticas que esto podría tener. Nos contaba cómo mucha gente de su comunidad votaron por el presidente Bolsonaro y que ahora se sienten arrepentidos por haber dado este paso. Habló también el presidente Miguel Díaz-Canel en este acto. Decía que fue una decisión digna, la decisión de Cuba de retirar a sus médicos frente a lo que él llamó las provocaciones del presidente electo Jair Bolsonaro, y que un presidente, un gobierno de derecha y con un corte neoliberal como este, no podía entender la filosofía que llevaban los cubanos, los médicos cubanos a Brasil. Estamos hablando del primer grupo, se espera un segundo vuelo en este día, el viernes, con unos 200 colaboradores también. Estamos hablando de la mayor operación de evacuación que ha hecho la colaboración cubana en más de 60 años de historia. Son alrededor de 8.000 médicos, más de 8.000 médicos, que deben regresar al país antes del primero de enero, antes de que Jair Bolsonaro asuma la presidencia del país. Bien, ya tenemos los nombres de los periodistas uruguayos que entrevistó Mávila Huertas en Canal N. Es Pablo Alfano, de Radio Uruguay, y Fabián Werner, un periodista de investigación en Uruguay. Pablo Alfano y Fabián Werner son los investigadores que Mávila Huertas ha entrevistado, y hemos compartido cómo es que en Uruguay también siguen los rastros de la corrupción de Odebrecht. Aló, buenos días, tenemos una nueva llamada en los minutos finales. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Yo llamo desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Ah, le escuchamos su nombre. Sí, un pequeño comentario. Mira, yo creo que, señores, ¿hasta cuándo el pueblo va a permitir que sus gobernantes hagan lo que quieran con el país? Usted acá en la parte, si prácticamente el gasoducto se lo van a suspendido, ya no va a haber gasoducto, solo se lo va a llevar a Chile. Entonces, no sé hasta cuándo el pueblo va a permitir que ese gobernante Vizcarra prácticamente esté haciendo eso, ¿no? en contra del país, una traición a la patria, pero el pueblo, yo acá en Arequipa lamentablemente no hay ni una organización que manifieste sobre ese tema, y tampoco nos dice nada sobre el paro que va a ser el 28, no hay ni una organización, ni construcción civil, nada. Entonces, no sé qué pasa, ha venido acá Vizcarra lamentablemente a prácticamente engañarnos, diciendo no con el cuento que los alcaldes deben tener buenos cuadros, pero sin embargo ese señor Vizcarra, ¿tiene cuadros? No tiene cuadros, simplemente es un títere manejado por Fondo Monetario Internacional y la confié. Entonces no sé cómo es posible que el pueblo no dice nada, y todavía tiene una aprobación de 66%, que lamentablemente, ¿en qué país vivimos? Mientras que el gobierno nos entretiene con su referéndum que no sirve para nada, y nosotros no hicimos nada, y así avalamos, señora Vizcarra, con el 66%, señores, me indigna. Y acá, como le digo, acá en Arequipa no tenemos ni una organización, no hay nada, y no dice nada sobre el paro del 28. Yo veo que en otros lugares y en otras ciudades están entusiasmados de hacer ese paro de 24 horas. Acá en Arequipa no dice nada, prácticamente, no sé a qué extremo estamos llegando, señor, como sociedad. Y lamento, señor periodista Cerrado de Cielo. Bien. Lo que tenemos conocimiento es que ha habido una marcha de estudiantes ayer en Arequipa contra la corrupción y se está movilizando porque en todas partes hay estos pequeños focos de protesta. En Cusco mismo hay constantes protestas y movilizaciones, en Puno. Y estas convocatorias son para movilizar y despertar a la población, porque van saliendo nuevos datos, nuevas coordinaciones, y esto es favorable para las luchas sociales. Como está escrito en los planos celestes, ¿por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes en esta lucha? Esto último es lo primero, porque así fue escrito. Solo la lucha que combate al demonio es reconocida en el reino de los cielos, dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esa es la revelación. Nos da el creador la oportunidad de participar en los cambios sociales. Aló, buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Mire, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Puede el presidente Vizcarra, como jefe del Ejecutivo, incumplir lo dispuesto por el Poder Judicial, que manda impedimento de salida para el señor Alan García y otorgarle salvoconducto para que Alan salga? Entonces, ¿dónde quedaría la independencia de poderes a los que invoca tanto los grupos que están a favor de Alan? ¿Quieren que se quiebre esta independencia de poderes al pedirle a Vizcarra que pase por encima de lo dispuesto por el Poder Judicial y que como Poder Ejecutivo haga incumplir lo dispuesto por otro poder del Estado? Muchas gracias. Es correcta esa observación, porque el extraño gobernante de turno, Vizcarra, que tendría la oportunidad de no dar el salvoconducto y de esta forma la burbuja de popularidad aumentaría temporalmente, porque es una ilusión lo que se está viviendo. Es solamente el que el representa el coger el punto de la corrupción que está a nivel nacional indignando a todos y ser un abanderado temporal de haber confrontado la prepotencia del Congreso, pero esto es un juego que cae en la ley bíblica que dice solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Aló, buenos días. ¿Cómo está, señor? Lo vuelvo a interrumpir. Sí. ¿Sabe que entiendo que el presidente Vizcarra no le otorgaría salvoconducto a García porque él quiere, ni por cuestiones que se pudiera negar? Entiendo que el diplomático, estudioso diplomático, el señor Mackay, en segundo apellido, dice de que lo obligaría de otorgarle el asilo a Uruguay, lo obligaría la práctica diplomática a otorgarle salvoconducto, aunque Vizcarra no quisiera. A ver, averigüe eso, pero es lo que tengo entendido. que se le obligaría, no le quedaría otro recurso al señor García, al señor Vizcarra, sino otorgarle el salvoconducto para que el otro saliera. Lo que yo no puedo entender, usted también y los demás, que algo entendemos gracias a ustedes, es que el gobierno de Uruguay le otorgue asilo político, con muchas gracias por el nombre de los periodistas uruguayos, tuvieran el conocimiento que tienen de que ya García es una persona conocida internacionalmente en lo que hace, pero que desgraciadamente tiene esbirros, pues, sus esbirros, que es Kane, que ya está bien metido en las cuestiones de las azucareras, o sea, es convicto y confeso. Lo que me llama la atención es de Mulder, ¿no? Es un tipo que se perdió con nosotros, sí, porque no puede entender cómo se defiende por una, en una causa totalmente perdida. Así que yo no creo que el señor Vizcarra le niegue, le pueda negar el salvoconducto. Yo creo que está obligado, en el caso que le den el asilo al señor, a este señor, el otro se ve una obligación. Muchas gracias. Gracias. Lo que tenemos información es que podía llevarse esto a la Corte Internacional y prolongar este proceso por mucho tiempo. Les recordamos, pueden visitar ya la página web archive.org, archive.org. En la lupa, en el buscador, escriben Joel Alfa, con J, J-O-E-L, Alfa. Y luego aparece los 70 programas, 70 audios que ya estamos recopilando semana tras semana con la información actualizada de lo que ha ocurrido en el plano local y planetario. Y si escribe al correo ciencia@alfayomega.com, le estaremos dando la respuesta acerca del link y algunos documentos de importancia para nuestra autoeducación filosófica, política, social, espiritual y material. Estamos llegando al final de esta edición. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones del tiempo que resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF. Avanzamos juntos. Radio Cielo, sembrando amor y conciencia.